Padre, por tu presencia. Ven y purifica mi corazón, mi mente, mis labios, mi boca, Señor. Y purifica el oído de tu iglesia. Purifícanos para oír y recibir tu palabra, Señor Santo. Ruego que extiendas tu brazo a aquellos que están viéndonos a través de la vía internet o escuchándonos a través de Radio Esperanza, que tu gracia, que tu favor les alcance y multipliques de tu amor y tu favor a sus vidas, otorgando la victoria, Señor. A cada uno de ellos y a nosotros, estamos acá dispuestos a oír tu voz, sabiendo que tu oído atento está a nuestro clamor. En esta hora, Padre, pedimos que tú vengas y tomes el control de nuestra vida para recibir y asimilar la gracia de tu verdad a favor de nuestras vidas. Por Cristo Jesús, a quien damos la gloria y la honra ahora y siempre. Amén, Señor, y amén, aleluya. Démosle un aplauso a Cristo Jesús por cada uno de estos levitas que nos llevan a la presencia de Dios y nos hacen ver que Dios está aquí. Decía mi hermano Edgar, escucha, solamente escucha. Y cuando escuchamos el canto, Dios toca lo más profundo de nuestro ser y nos convicta y nos dice quién somos delante de Él. Decía el primer canto de adoración que cantaban los levitas: yo te voy a servir sin reservas, sin condiciones. Qué grandes palabras. Qué peso tienen esas palabras. Les soy honesto, yo sentía una vibración en mi cuerpo y la siento al decirlo, porque digo yo, Señor, ¿cuántas veces he sido negligente? ¿Cuántas veces te he fallado y todavía extiendes tu misericordia a nuestra vida, a mi vida personalmente? Y le digo, Señor, gracias porque entiendo tu misericordia y tu favor en mi vida y en la vida de la iglesia. Y estamos contentos y estamos súper contentos porque ahorita le voy a pedir a la iglesia que le dé un aplauso a los hermanos que nos están viendo vía internet o nos están escuchando a través de la radio, Radio Esperanza, que edifica sus vidas. Aleluya. Y estamos contentos con Dios. Bueno, la mayoría están sentados, los que tienen que estar sentados ya están sentados. Levitas se pueden sentar, gloria al Señor Jesús. Y vamos a hablar en esta mañana en el tema clamar al único y soberano Dios. Clamar al único, único y soberano Dios. No hay muchos dioses. Hay un Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ambos componen una unidad y es Papá Dios hablando a nuestras vidas. Oiga, no importa, santo, escuche bien por favor, cuán lejos esté la luz de su problema. Ajá. No importa cuán lejos usted vea la luz por causa del problema o la lucha en que se encuentra. No importa, escuche. El Señor dice: clama a mí y yo te voy a responder. ¿Cuántos lo creen? De hecho, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Oiga, escuche. Si usted y yo clamamos, Él dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, hay cosas que no entendemos. La única vía para entender y recibir la gracia, la iluminación, la inspiración, el entendimiento de Dios es clamar a Él. Y Él va a responder y va a enseñar esas cosas grandes y ocultas que no entendemos, que no conocemos. Pero esto va a ocurrir cuando clamamos a Dios. Clamar es más que decirle gracias por los alimentos. Clamar es gritarle y decirle: Padre, mira por lo que estoy pasando. Mira que me caigo, Dios. Y Dios responde y te enseña que su palabra es poder. No hay problema ni solución, ni maldad que no venga la sanidad de parte de Dios a nuestras vidas. No hay problema. La única solución a ese problema se llama Jehová Dios de los ejércitos a favor de su iglesia, de su pueblo. Y somos un pueblo que hemos de confiar en Dios. Dice la escritura en el libro de los Salmos, en el verso 4 del capítulo 112, estas palabras: resplandeció en las tinieblas la luz, o luz a los rectos. Y esta frase se debe de entender que solamente, escuche, aquellos que ya entendemos y conocemos que Jesús fue el precio de Dios y le hemos confesado creyendo en nuestro corazón, viene la luz a nuestras vidas. Repito el texto, repito la palabra y escuche: resplandeció en las tinieblas luz a los hijos de Dios. Es clemente, misericordioso y es justo, aleluya. Es importante saber que la luz de Dios es nuestra iluminación. El hermano que se acercó a mí hace un momento antes de dar inicio al servicio trajo una palabra a mi corazón y me dijo: Pastor, quiero compartir contigo esta palabra. Él no sabía mi tema que Dios había dado a mi corazón para compartir con ustedes. Y escuche la palabra que me dio este hermano que está allá a la par suya sentado. En el capítulo 27 del libro de los Salmos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién es Jehová en tu vida? Es la luz y es la salvación. Si eso es verdad, escucha: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nadie, diga, de nadie. Porque Jehová es mi luz y es mi salvación. Mi luz al caminar, mi luz al andar, mi luz al actuar, mi luz al hacer las cosas. Mi salvación, estoy seguro en Él hasta que Él venga o me llame a su presencia, aleluya. Pero porque Él es mi luz, Él es mi salvación, bendito el nombre de Dios. Oiga, dice: Jehová es la fortaleza. Jehová es la fortaleza. Créalo. ¿Sabe cuándo hay que creer esta palabra? Cuando está metido en problemas, en necesidades. Créalo que Él es su fortaleza. Y esa fortaleza, no hay infierno, ni diablo, ni demonio, ni mundo, ni nadie absolutamente que la pueda derribar. Jehová es vencedor de vencedores. Jehová es el victorioso guerrero que levantó a su Hijo, lo envió para darnos la victoria. Aleluya. Jehová es nuestro guerrero. Bendito el nombre de Jesús. ¿De quién he de atemorizarme? Diga, ¿de quién he de atemorizarme? Ahora diga, de nadie. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Aleluya. Jehová es nuestra luz. Y esa luz, no hay tinieblas que la opaquen. No hay tinieblas que la venzan. Y las tinieblas tienen que ver con las acciones nuestras, a veces que hacemos negativas. Jehová viene y nos habla y nos dice: levántate, te amo, levántate, te restauro, levántate, te envío. Y Dios es nuestra salvación. Oiga el verso 2. ¿Quiere más? Escuche. Cuando se juntaron contra mí los malos, los malignos, mis angustiadores, los que me causaban problemas, y mis enemigos, los junta y los dice a mis enemigos, para comer mi carne o mis carnes. Oiga, ¿qué ocurrió con ellos? Ellos tropezaron y cayeron, porque Jehová es mi luz y es mi salvación. Aleluya. Oh, Padre. Por eso tiene poder lo que Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, porque Jehová es nuestra luz, es nuestra salvación. Y dice la escritura en el Evangelio San Juan capítulo 12, que el que está en Cristo está en la luz y no anda en tinieblas. Esto es, no tienen poder sobre nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Hey. No tienen poder. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Haga este ademán conmigo, o esta forma. Haga esto conmigo y diga: yo te abrazo, Jehová. Hágalo. Te abrazo, Jehová. Mi luz y mi salvación. No abrace al hermano, abrace a Jehová. Aleluya. Y no estoy diciendo que no abrace a los hermanos ni a las hermanas, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que primero hay que abrazar a Dios. Porque es bien fácil decirle a Dios que no lo veo. Te amo. Y luego me dice Dios: ¿y por qué no amas a tu hermano que ves? Primera de Juan. Estudie. Y nos atrevemos a decir semejantes palabras y decimos: Jehová es mi luz y mi salvación. Es verdad que no vamos a temer de nadie. Es verdad que vamos a temer cuando realmente Jehová no es nuestra luz y salvación. Pero pastor, ¿podrá existir esa idea en la iglesia? Claro que la existe. Por eso nos enseña la escritura que debemos de saber y declarar que Jehová es nuestra luz y es nuestra salvación. Donde quiera que estemos, en cualquier lugar que nos encontremos, Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Oiga, el enemigo va aumentando y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No tendrá temor. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Oh, Padre mío santo. Voltea a su hermano, no a su esposo ni a su esposa. Voltea a alguien que hace tiempo no le dice te amo. Bárbaros. Santo Dios. God is good. Dice una pastora acá: Dios es bueno. Oiga, y Dios es nuestra salvación. Padre, ¿de quién vamos a temer? De nadie. Ni del mismo chamuco que nos quiere ver caídos. Y aunque escuche, aunque la iglesia, y cuando digo la iglesia, aunque yo o usted se encuentre en un momento dado derribado, dice la escritura en Corintios 4 que aunque estamos derribados, pero no estamos vencidos, porque somos del vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. No estamos vencidos. Voltea a su vecino y dígale: no estamos vencidos. Créalo. Todas las cosas son posibles si creemos y confiamos en aquel que perdona, en aquel que viene y le dice al aguijón: párate, porque yo soy más poderoso y mi poder se manifiesta en mis hijos. Dios es poderoso. Vea lo que dice la escritura en Primera de Corintios 15:55. Le pregunta a la muerte el Espíritu de Dios en la vida del creyente, en la vida suya y en la vida mía, y dice: Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, para que me entienda, y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabe qué es un aguijón? Un aguijón es como si el hermano Armando anduviera detrás de usted con ese cuerno y te guapo. Ese es un aguijón que lo quiere derribar, que le está haciendo cuña, le está molestando continuamente. Dice acá el Espíritu de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una pregunta a aquello que a veces viene a nuestras vidas y no la entendemos, porque nos olvidamos que Jehová es nuestra luz, es nuestra salvación. Nos olvidamos que Jehová dijo: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando eso es una realidad en nuestra vida, vamos a entender. El verso 56 dice ahí mismo del capítulo 15: ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? Ah, el aguijón de la muerte es, y el poder del pecado es la ley, porque la ley señala: esto es pecado. La ley natural, ¿no es cierto que le dice no se pase la luz roja? Porque eso es la ley. Dios dijo, comenzando con la primera pareja, palabras tan sencillas y simples que su oído ha oído muchas veces, pero es necesario escuchar, porque la Biblia tiene un principio, la ley de la repetición, y repite una y otra vez para que no se nos olvide realmente que hemos sido cambiados de la manera antigua a la manera nueva en Cristo, para darle gloria, honra a su nombre. Dice que solamente les dijo: todo lo que está en el huerto, comelo, pero este no lo comas. Y una simple acción, decisión, ¿por qué? Se rompió. Ahí vemos la ley primitiva, que es la ley moral que Dios puso en el hombre, y decidió romperla desobedeciendo a Dios. A hoy día, ¿cuántas cosas Dios no nos habla y no nos enseña y nos dice: haced así las cosas, y nosotros no las hacemos? Ocurre la misma situación como con la primer pareja. ¿Por qué? Porque la desobediencia delante de Dios es pecado, y la ley viene y es declarada. Y la ley dice: es pecado esto, es pecado aquello, es pecado lo otro, y eso indica que usted y yo debemos de apartarnos, de hacernos a un lado cuando estamos siendo inducidos al pecado o a la desobediencia. El verso 57 nos da la respuesta, y 58, y escuche: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos da la victoria sobre el pecado. Jesús nos da la bendición. Si usted y yo hacemos caso a la palabra de Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado que asedía o que quiere hacernos caer, si tan solo nos volvemos a Él. El verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, como debemos de estar, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Por eso Pablo no está de acuerdo, y por eso dijo a los corintios: ustedes ya deberían de ser maestros y todavía tienen necesidad de que se les dé la tetera. Y eso quiere decir que a veces tenemos 5 o 10 años y todavía no sabemos dónde están jueces. Así de sencillo. Se nos dice: busca Apocalipsis, y lo anda buscando en Génesis. Eso es sencillo. La habilidad de entender y conocer la palabra nos habla que estamos creciendo, que estamos aumentando el conocer de Dios en nuestras vidas, que sepamos que vamos creciendo. Y el trabajo o la ocupación o el ministerio que usted tiene en la iglesia no es en vano que lo lleve a cabo. Tiene fruto y da fruto para gloria y honra de nuestro Dios. Termino de leer el texto y dice la escritura ahí, dice, sabiendo que vuestro fruto en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace, por muy mínimo que sea, si lo hace en obediencia, déjeme decirle que va a ser remunerado por el Padre a favor de su vida. Es importante que nada que hagamos en la obra del Señor es en vano. Todo tiene un propósito y va a llevar gloria y va a llevar alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? So, es importante entender entonces que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero si nosotros no clamamos, si nosotros no buscamos el rostro de Dios, es muy difícil entender o saber cuándo Dios quiere bendecirnos. Esta semana la abrimos con ayuno y oración. No levante la mano. ¿Cuántos al menos ayunaron un día? No levante la mano, por favor. Pero fue declarado ayuno y oración la primera semana de la iglesia. ¿Cuántos un día oraron? ¿Cuántos un día ayunaron en favor de la bendición sobrenatural que va a venir? Déjeme decirle, la bendición sobrenatural no va a venir si no clamamos y buscamos el rostro de Dios. Necesitamos doblarnos delante de Dios, creerle a Él, confiar en Él. Que las cosas que no vemos, que no entendemos, Él las va a poner claro en nuestro entendimiento y vamos a caminar hacia adelante recibiendo la bendición de Dios. No hay muchos amenes y entiendo, no piense que no entiendo. Ojalá que Dios nos convicte, comenzando conmigo a ser más dados, entregados a Dios y dejar de sonar mucho. Vamos a hacer. Comenzando conmigo. Cuando hablemos, que hablemos, porque el Espíritu en oración nos dijo esta palabra, quiero que se la des al pueblo. Pero si no escudriño, si no leo, si no hablo con papá, ¿qué voy a dar? No voy a dar nada, no tengo nada. Pero si busco su rostro, voy a entender que Dios me dijo, lo que tú no entiendes, hijo, lo que tú no entiendes, hija, yo te lo voy a enseñar y lo vas a compartir y va a haber cambios. ¿Qué es palabra de Dios? O sea, Dios no habla por hablar, Dios habla porque quiere bendecirnos. No supongamos que la ayuda de su gracia va a venir conforme a nuestros sentimientos o emociones o deseos. La razón es que Jesús dice estas palabras. El camino de Él, su lugar de Él, es más alto que el mío y que el suyo. Pero si yo quiero ver la mano de Dios obrar haciendo porque me considero o me creo más intelectual o más superior a mis hermanos, tarde que temprano voy a dar el zarpazo. ¿Por qué? Porque aquí no es por lo que yo siento, yo quiero o yo sepo, es por lo que Dios es y puede hacer en mi vida constantemente. Su camino, su andar es más alto que el mío y cuando me ataño, me agarro de Él, voy a participar de ese camino. De esa verdad. ¿Cuántos de verdad dan gloria a Dios? Voltea a su vecino y dígale, despiértate, porque Dios está hablando. Y si no cree que Dios está hablando, escuche lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, Dios hablando de sí mismo, no son vuestros pensamientos. Déjeme pararme aquí un segundo. Imagínese que por un momento Dios le diera a usted permiso de que sus pensamientos fueran los pensamientos de Dios o al nivel de Dios. ¿Qué haría usted? ¿Han visto ustedes alguna película por ahí que yo no recuerdo el título ahorita, pero es el actor, se llama Jim Carrey, un funny guy? Y por un día creo que en la película le dan permiso de ser Dios. Bárbaro. Pero olvidémonos de él. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos, santos? ¿Qué haríamos si Dios nos otorga el permiso de un día tener todo su señorío y poderío? ¿Qué haríamos? pues para empezar, mataría al que está allá en el... O, ¿qué haría? ¿Qué haría? Ahora sí es el tiempo de mi venganza. No se me va a escapar porque tengo permiso por un día. ¿Qué haríamos de verdad? Oh, padre, que me le pegue al gordo y que esos números salgan. Solo en las películas. Solo en las, me dice mi esposa a veces, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Ajá. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Parece curioso, pero déjeme decirle una verdad, que a veces sin tener ese señorío y ese poderío, actuamos como si fuéramos dioses. Y nos atrevemos a condenar al hermano lindo que está ministrando allá al Señor con su guitarrita y cantando al Señor. Déjeme y le digo algo aquí en entendimiento de Dios. De aquí todos los que estamos, todos somos pecadores. Se me acaba de informar algo que alguien vino y le dijo a todos los levitas, todos se me bajan porque todos son pecadores y están en pecado. Dios no nos mandó a condenar, nos mandó a sanar, a restaurar, a levantar. En ninguna parte de la Biblia se nos autoriza, aun si el hermano o la hermana cometió un error, Dios nos llama a restaurar, no a condenar, no a señalar. Y el que señala y el que condena está tomando el lugar que es de Dios. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Porque eso ocurre en la iglesia. Y si usted toma ese lugar, usted está pero súper 4,500 millas lejos de la presencia de Dios. Y se la deje cortita, pero hay más millas de aquí al cielo. Pero no hay conexión con Dios. ¿Por qué? Porque aquel que está conectado con Dios levanta, restaura, sana y fortalece a la iglesia de Cristo Jesús. Simple y sencillamente. Escuche, así que escuche. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Y sabe quién sella esta palabra? Jehová. Dios lo dice. Pero oiga, lo lindo de todo esto, que cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé, nos quiere hacer partícipes de sus caminos y de sus pensamientos. Y la Biblia dice en Corintios que la iglesia de Cristo tiene la mente de Cristo. En otras palabras, piensa y ve como Cristo piensa y ve como Cristo ve. Tiene amor por las almas, tiene amor por la iglesia. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Voltea a su hermano y dígale, te amo. Me gusta que Gavino y Oscar se dan la mano porque yo creo que es en 20 años, no en 20 años, una exageración, epírbole. Pero eso es lo que yo veo, quiero ver que por ejemplo Oscar se pare y venga, salude al hermano José. ¿Cuántas veces ha saludado al hermano José, Oscar? No se acuerda, nunca, ¿verdad? Dijo el hermano, nunca. Vaya usted y salude al hermano Oscar. Vaya y levántate, Oscar, para que te conozca. Sígalo, sígalo, sígalo. Santo Dios. Sí, mire. Sí. Gloria a Dios. Pero a veces tenemos. Just you and me, guys, nos vamos a saludar. Tenemos el grupo aquí, 1, 2, 3, 4. Hasta en eso queremos ser cuadrangulares. No, Señor, ¿sabe qué? Somos todos del cuerpo de Cristo. Y todos debemos llamarnos. Aquí no importa de dónde eres, de dónde vienes. ¿A qué importa? Que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestra alma. Gloria a Dios. Póngase de pie. Los voy a mandar a su casa temprano este día. Ahora yo quiero que usted declare esta palabra, esta confesión conmigo en voz alta. Yo voy a leerla y usted la va a ir diciendo conmigo. Diga estas palabras después de mí para cerrar esta tarde. Ya. Yo declaro en alta voz que confiaré en Dios. A pesar que no veo la luz para solucionar todos mis problemas. Creo que Él es poderoso para abrir nuevas sendas para mi vida. Donde no las hay, declaro y me pongo de acuerdo con su palabra de que todo es posible para con Dios. Padre, yo bendigo a tu iglesia y te doy gracias. Cubre esta oración, cubre esta voz que clamó a ti diciendo que nos ponemos de acuerdo contigo, creyendo en ti, y que en toda circunstancia tú eres todopoderoso. Como dijo mi hermano Armando, eres omnisciente, omnipresente, en todo lugar, en todo momento estás tú a la par de nosotros. Y declaramos tu cuidado y declaramos el favor sobre nuestras vidas y sobre la vida de aquellos que nos miran por internet o por Radio Esperanza, escuchan la voz. Bendícenos, papá, porque sin ti reconocemos no somos nada, Señor, pero en ti nos declaramos vencedores en tu nombre, y a ti siempre tendremos el cuidado de darte la gloria y la honra. Y en tu nombre bendigo a la iglesia y te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Denle el aplauso a Jesús. Dios les bendiga, saludes en el amor de Cristo. Y recuerden, las damas esta tarde a las 5 de la tarde, venga a pasar una hora con su Señor y Salvador. Bendiciones.